cosas más hermosas de aquellos días de escuela. Sonrío cuando me acuerdo de mi juego con Manuela. Era de todos los chicos, siempre una fiel compañera. Fue cuando estábamos solos, jugábamos con Manuela. Cuando íbamos al campo, Manuela, Manuela. Fue en un rincón de la escuela, Manuela, Manuela. Cuando pensaba en Susana, Manuela, Manuela. Me dolía la muela, Manuela, Manuela. Siempre venía con mi chica, Manuela, Manuela. O me retaba mi abuela, Manuela, Manuela. No tenía dinero, Manuela, Manuela. O por quítame esa faja, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. Ahora han pasado los años, tengo hijo también suegra. Ayer reñí con mi esposa y me acordé de Manuela cuando íbamos al campo. Manuela, Manuela. Fue un rincón de la escuela. Manuela, Manuela. Cuando pensaba en Susana. Manuela, Manuela. O me dolían las muelas. Manuela, Manuela. Si reñía con mi chica. Manuela, Manuela. O me retaba mi abuela. Manuela, Manuela. Si no tenía dinero. Manuela, Manuela. O por quítame esta pata. Manuela, Manuela. Íbamos al campo, Manuela, Manuela. Fue en un rincón de la escuela, Manuela, Manuela. Cuando pensaba en Susana, Manuela, Manuela. O me dolían las muelas, Manuela, Manuela. Si prendía con mi chica, Manuela, Manuela. O me enfrentaba a mi abuela, Manuela, Manuela. Si no tenía dinero, Manuela, Manuela. O por quítame esta paga, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela.